Apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto, pues. Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. Suéltate la trenza. Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a Destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a Destiempo. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a la hora y en el lugar donde esté sintonizando Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la trinchera radiofónica. ¿Cómo estás, Añeja? Dispuesta, lista para hablar de literatura, niñez, narración y todo lo que trae ese paquete esta sí. Noche. Claro, teníamos que llegar algún día, alguna ocasión en este programa a conversar de cosas no tan odiosas, ¿verdad? me entendía, a rato uno cae en el hoyo profundo de la oscuridad literaria y yacera, pero también es importante dar espacios para este tipo de conversaciones que vamos a tener esta jornada de jazz, poesía y, como dice nuestra amiga Añeja, literatura, infancia y narración, que es lo que nos va a convocar y que, por supuesto, vamos a estar guiados por una excelente voz para conversar sobre esto, ¿no, Añeja? Una cuentacuentos que conocimos por ahí en la UPLA en aquellos años, que tiene un recorrido ahí con las niñas contando historias y viendo cómo reaccionan. Necesitamos hacerle muchas preguntas. Sí. Hoy día venimos a aprender, y venimos como a aprender, pero en el sentido freiriano de la palabra, ¿cierto? Y a jugar. Claro, a aprender, a jugar, a compartir experiencias finalmente. Vamos a tener en el otro lado del cable y el otro lado de la señal radiofónica a Francesca Guerrero. Ella es cuentacuentos, narradora oral. Ella se presentó como profe y narradora oral. No profesora, profe. Profe, sí. Lo especificó, así que... algo ahí también. Y vamos a estar con ella esta noche, amigos y amigas, porque nos va a compartir su experiencia, como decía Añeja, de cuentera, iba a decir. De cuentera. De contadora de cuentos. Ella participa en un colectivo también que se llama Cuando Cuento, que también saludamos afectuosamente porque, bueno, personalmente tuve la experiencia de darle la bienvenida a Francesca en otro territorio, en las latitudes sures del Gualmapu, llegó ahí Francesca a compartir su oficio de cuentacuentos también desde la organización Cuentacuentos, que también nos compartió la publicidad de este programa y que seguramente están ahí también al otro lado de la antena escuchándonos a esta hora. ¿Cuándo cuento? ¿Cuándo cuento? Se llaman. Y Francesca nos viene a hablar de Cuando Cuento, de su experiencia como cuentista, narrador oral. El mundo de la literatura infantil a mí me causa mucha intriga, porque uno es bien adultocentrista para sus lecturas. Sí. No, y hablar de libros. Y el poder de enganchar a una niña, un niño, una niña, compitiendo con los celulares y las pantallas de hoy en día, hay que tener magia para eso. Y queremos saber cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son sus técnicas? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la magia? ¡Queremos magia! Así que si usted está también ahí curioso, curiosa respecto al abordaje de la literatura en la infancia, a la técnica de la narración oral, no se pierda la sintonía de Palabras a Destiempo, que comienza desde ya. Y por supuesto, saludando también a los medios libres e independientes comunitarios que nos retransmiten, que es, en primer lugar, los fieles, les leales de siempre, Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, sonando en el dial de la radio, pero también en internet por patagonialibre.org. También nos puede escuchar por Radio Bajo Cemento en seno.fm/radiobajocemento para toda la provincia de Quillota y La Calera. Y en San Antonio, Roca de Santo Domingo y todo el litoral central sur está Radio Lafkenche transmitiendo a esta misma hora. Bueno, a la hora en vivo de este programa, si usted nos está escuchando en vivo, los días viernes a las 9 de la noche, por Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM y en su aplicación del internet, llamada también Radio Lafkenche. Así la puede buscar usted en la Play Store y acceder de inmediato. Pero si usted no nos pudo escuchar hoy en vivo y tiene ansiedad de escucharnos, prográmenos los sábados a las 5 por Radio Placeres, por el 87.7 FM y por internet radioplaceres.cl. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Así nomás, pues. Así que, añeja, amigos y amigas, les invito a que nos vayamos un temita para que vayamos desengrasando los mecanismos de la radiolocución. Y para que usted también disfrute esta noche con algo de jazz y posteriormente esta conversación en directo que tendremos con Francesca Guerrero, cuentista, narradora oral, profesora también. Actriz. Ella nos va a contar su currículum, así que ponga la oreja. Nos vamos ahora con los Jazz Crusaders, con el temita clásico de esta banda de jazz estadounidense, Young Rabbits. En palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. We'll be right back. Una vez, un niño fue a la escuela. El niño era bien pequeño, la escuela era bien grande. Pero cuando el niño vio que podía caminar hacia el aula desde la puerta de la calle, se sintió feliz, y la escuela ya no le pareció tan grande como antes. Poco tiempo después, una mañana, la maestra dijo, «Hoy vamos a hacer un dibujo». «Bien», pensó el niño, porque le gustaba dibujar. Y podía hacer todas esas cosas que le gustaban, leones y tigres, gallinas y vacas, trenes y barcos. Así que tomó su caja de lápices de colores y se puso a dibujar. Pero la maestra dijo, «Esperen, todavía no es hora de comenzar». Y el niño esperó hasta que todos estuvieran listos. «Ahora sí», dijo la maestra, «hoy vamos a dibujar flores». «¡Qué bien!», pensó el niño, porque a él le encantaba dibujar flores. Y comenzó a dibujar flores muy bonitas con su lápiz rosa, naranja y azul. Pero la maestra interrumpió y dijo, «Esperen, yo les mostraré cómo hay que hacerlas». «Así», dijo, dibujando una flor roja con el tallo verde. «Ahora pueden comenzar». El niño miró la flor de la maestra y luego miró la suya. A él le gustaba más su flor que la de la maestra, pero no dijo nada, simplemente guardó su papel. Cogió otro e hizo una flor como la de la maestra, roja con el tallo verde. Otro día, cuando el niño llegó al aula, la maestra dijo, «Hoy vamos a trabajar con plastilina». «Bien», pensó el niño, «podía hacer todo tipo de cosas con plastilina, gatos y muñecos de nieve, elefantes y conejos, coches y camiones», y comenzó a apretar y amasar la bola de plastilina. Pero la maestra interrumpió y dijo, «Esperen, no es hora de comenzar». Y el niño esperó hasta que todos estuvieran listos. «Ahora», dijo la maestra, «vamos a hacer una serpiente». «Bien», pensó el niño, «a él le gustaba hacer víboras y comenzó a hacer algunas de diferentes tamaños y formas». Pero la maestra interrumpió y dijo, «Esperen, yo les enseñaré cómo hacer una serpiente larga, así», mostró la maestra. «Ahora pueden comenzar». El niño miró la serpiente que había hecho la maestra y después miró las suyas. A él le gustaban más las suyas que las de su maestra. «Ay», pero no dijo nada. Simplemente volvió a amasar la plastilina e hizo una serpiente como la de la maestra. Era una serpiente delgada y larga. De esta manera, el niño aprendió a esperar y a observar, a hacer las cosas siguiendo el método de la maestra. Tiempo más tarde, el niño y su familia se mudaron a otra casa en otra ciudad y el niño fue a otra escuela. Esta era una escuela mucho más grande que la anterior. También tenía una puerta que daba a la calle y un camino para llegar al aula. Esta vez había que subir algunos escalones y seguir por un pasillo largo para finalmente llegar allí. Justamente ese primer día que el niño estaba allí por primera vez, la maestra dijo, «¡Hoy vamos a hacer un dibujo!». «Bien», pensó el niño, y esperó a la maestra para que le dijera cómo hacerlo. Pero ella no dijo nada, solamente se limitaba a caminar por el aula. Cuando se acercó al niño, la maestra dijo, «¿Y tú no quieres dibujar?». «Sí, pero ¿qué vamos a hacer?», dijo el niño. «No lo sabré hasta que tú lo hagas», contestó la maestra. «¿Pero cómo hay que hacerlo?», volvió a preguntar el niño. «¿Cómo?», dijo la maestra. «De la manera que tú quieras». «¿Y de qué color?», preguntó el niño. «De cualquier color», dijo la maestra y agregó. «Si todos hicieran el mismo dibujo usando los mismos colores, ¿cómo podría yo saber de quién es cada dibujo y cuál sería de quién?». «No sé», dijo el niño, y comenzó a dibujar una flor roja con el tallo verde. Amigos y amigas que están escuchando Palabras a Destiempo, usted estaba escuchando algo que no habíamos experimentado en este programa y que ha sido un relato infantil y que en este caso ha sido narrado por nuestra invitada del día de hoy, Francesca Guerrero. ¿Cómo estás, Francesca, por ahí? Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y tú? ¿Nos escuchas bien? Sí, súper. ¿Sí? ¿Súper? ¿Bien? súper, súper bien. Qué bueno, a ver, vamos a bajarle nosotros un poquito la música acá para escucharte mejor a ti. Ahora sí creo que te puedo escuchar mejor. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. ¿Cómo estáis, Pufran? Ya, genial. Aquí estoy motivadísima, con hartas sensaciones, agradecida de que me invitaran a participar de esta conversación, porque claro, cuando me planteaste, Elda, la idea de que conversemos de literatura, infancia, narración oral, es también como hacer como una reconstrucción biográfica casi de una, pues de ponerte a pensar en cómo has ido construyendo tu camino y qué es lo que te mueve. Así que agradezco mucho poder estar acá y compartirlo también, a ver si sirve de experiencia a otros. Sí, pues, eso es precisamente, y claro, cuando conversábamos con Francesca, que por supuesto lo hicimos con mucho tiempo de anticipación, con una pauta completamente elaborada. Como siempre son las cosas en claro, este programa. Claro, claro, como siempre, como es propio del jazz y la poesía, todo muy organizado y dentro de su pauta. Entonces, dentro de ese plan, perfectamente hecho, casi como una tesis de doctorado, ¿cierto? Estábamos conversando y le decíamos a Francesca, bueno, una conversación, una entrevista, y Francesca nos decía, pero que, claro, la sorpresa de cuando a uno le invitan a participar en el micrófono. Pero yo creo que, como bien estás diciendo, Fran, de eso se trata este otro tipo de radio también, que es de visibilizar, o ¿cómo se dirá para el oído? Audicizar, hacer escuchar aquellas voces que de pronto construyen y construyen día a día, pero que en ese día a día no siempre encuentran también el espacio para compartir la experiencia que cada uno y cada una de nosotros tenemos y que es completamente valiosa. Entonces, aquí los beneficiados, los agradecidos y agradecidas seremos nosotros, quienes estamos al otro lado del micrófono. Y claro, y primero partí por preguntándote por ahí, Fran. ¿Qué pasó en esos caminos de la vida en que uno de pronto estudia una carrera en la que piensa que va a estar dedicándose a hacer clase en un colegio, como en tu caso, que eres profesora de lenguaje de profesión, y de pronto nadie te lo pide, nadie te lo exige, nadie te lo paga, incluso en un comienzo, me imagino, como suele ocurrir? Y una termina decidiendo, como por ejemplo en tu caso, contar cuentos a niñas. ¿Cómo comienza esa historia? Uf, claro, es harto sacrificio cuando una en este caso decide seguir un camino y tratar de complementarlo con el arte. Es bien complejo, pero para hablar como de qué es lo que te mueve a ser narradora, yo creo que tendría que pensar en qué son las historias, ¿no? Y las historias en general, las que son de infancia, o si nos ponemos a pensar en nuestra infancia, son las historias del relato más cercano, las historias, los cuentos que a una le contaban cuando es chica, ese imaginario que se activa. Yo quería decirles que me gusta esto de no verles, pese a que me generó ansiedad cuando me dijiste que íbamos a hablar sin vernos, claro, que iba a ser como, pues yo me imaginé que iba a ser alguna videollamada, algo así, claro. Pero estar aquí como a través de solo el audio es mucho de lo que es la narración oral también, pues esto de activar el imaginario y de llevar la mente a lo que se está hablando. Oye, qué loco eso. Yo creo que me llevó a la narración. Claro, perdón que te interrumpa, pero es súper loco porque la otra vez justo hablaba con otra compañera por aquí cerca, respecto a eso de las radios, porque es súper loco que ahora que se acostumbró toda la humanidad a ocupar Zoom y todas estas plataformas como de telecomunicación, de mirarse mientras se comunican, ahora como que hasta en las radios, cuando antiguamente se conectaba el celular simplemente a la mesa de sonido, ahora en las radios también hacen las conversaciones por Zoom. Hay cachado y se escucha que se corta la señal de internet, así como un cuento súper extraño. Es como que esa facilidad ahora como que le quitó también un poco ese juego radiofónico como el que estamos haciendo ahora, que precisamente tiene que ver con que no hay caras, sino que hay voces y hay imaginación. Y es agradable no verse, solo escucharte activa otras cosas, y eso es mucho lo que tiene la narración oral también, que tú puedes contar un relato cuando yo empecé a estudiar un poco el tema, me decían que lo bonito de contar historias era que una se convierte como en una especie de reino de los ojos del espectador y toda la cosa, pero yo siento que es más profundo aún porque tiene que ver con activar un imaginario. Incluso la narración para la primera infancia tiene mucho que ver con remover también aquello que está muy profundamente guardado en los recuerdos más profundos de los espectadores adultos. De llevarte a la infancia tuya a través de un relato es todo un tema de moverte de los escombros de tu biografía. Claro. Terapia. Total. Sí. Oye, Fran, ¿y por dónde partiste? ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias ya concretamente? ¿Cómo partí? Wow. Es que yo siempre partí más, mi enfoque primero fue el teatro. Yo mientras estábamos ahí en la UPLA, tomaba cursos, talleres, entraba a compañías, colectivos, desde el ámbito teatral, pues, pero esto de ser errante que tengo, que tiene una, a mí me pasa que soy muy errante, ando de un lado a otro. A Elda lo conocí, o sea, no lo conocí, nos volvimos a encontrar en el sur. Nos volvimos a conocer. Claro, no, nos reencontramos. Tiene que ver con esta cuestión de ser medio errante. Uh-huh. Y en ese errar, tú decís, ¿cómo puedo yo constituirme artísticamente, llevar lo que mis mensajes y mis sentires a través del arte si ando moviéndome para todos lados? Y ahí es donde se me hizo como anillo al dedo la narración oral. Uh-huh. Por ahí partió mi interés, mi básico, porque claro, después se destapó todo el mundo. Pero claro, primero fue como este tema de ser inquieta y ser también tener esta cuestión más solitaria, entonces poder moverte con tu arte contando historias es mucho más sencillo que conformar una comunidad, una compañía y tratar de ensayar siempre, acordar siempre. Y por ahí creo que fue una cuestión más como de lo utilitario, no sé si utilitario, pero práctico, desde lo más factible, lo más práctico, claro. Así partió, ya después como que se despertaron otras cosas en el camino. Claro, después uno no sabe en qué momento terminó haciendo el programa número 400 de Jazz y Poesía. Uno sabe en qué momento llegó a Fresia, a la región de los lagos, a exponer en una junta de vecinos su narración oral. Claro, en tu caso, a contar historias de terror a Tegualda. claro. Oye, un poco también como el cuento que nos estabas contando al comienzo de esta conversación, pum. Un niño que le imponen una forma de hacer y finalmente tiene que salir por la puerta lateral, por decir, de la imaginación para poder sobreponerse a la imposición de la adultez, pues. ¿De dónde viene ese relato que nos estabas comentando al principio? Este relato me lo encontré en un libro de pedagogía teatral. Estaba al inicio, yo creo que marca todo lo, es como la piedra angular de toda la teoría que se desprende de la pedagogía teatral y de esta revalidación de la infancia, para ver cómo el final trágico que está teniendo todo esto en la actualidad, porque nuestra sociedad ha tratado de lapidar mucho la infancia. Y quise comenzar con este relato precisamente porque lo refleja muy bien. Es de Helen Buckley. Más allá, no sabría qué más comentarte como de la autora, sí, pero sí del golpe fuerte que te deja este relato. Claro. Tiene mucho que ver con la creación también. ¿Cómo se llama la autora, si pudieras decirla para la gente que está escuchando con más claridad? Porque igual nos interesa también compartir este programa un poco para que quienes escuchan de alguna forma también puedan recoger sugerencias, ¿cierto? Sabemos que hay muchas familias, personas que crían, profesores, profesoras, educadores, educadoras que están escuchando de pronto y que estaría bueno para tener una libreta de apunte e ir recogiendo recomendaciones de autoras o autores. ¿Cómo se llama la autora del cuento? Es Helen, con H, y Blue Kay, como de Mackay Blue Kay. Bueno, excelente. Era un apellido nuevo. Sí. Oye, y en ese sentido también hay una pregunta ahí que me gustaría hacerte respecto a tus referentes. Que nosotros, claro, estábamos conversando antes del programa y nos preguntábamos, no sé, pues uno cuando comienza a escribir o intenta escribir poesía o algo así, o algo así, o toma el lápiz y garrapatea en un papel y cree que está escribiendo poesía, o cuando lee o cuando hace cualquier actividad, se va formando referentes, ¿cierto? En tu caso, ¿cuáles tienes por ahí como tus favoritas, tus favoritos que de pronto también pudieran servirnos de recomendación? O en torno, me imagino en dos caminos que también después vamos a estar desglosándolo más en profundidad. Un camino que tú has adoptado es el de la literatura infantil, me imagino, y el otro tiene que ver con la narración oral, que es como otro arte, Claro, el de contar claro. cuentos. Por esos dos mundos, ¿dónde has encontrado tal vez autores que nos puedas recomendar, que te hayan guiado en tu camino de formación? Pero en la parte literaria, yo había elegido, voy a cerrar con ella, porque había elegido un textito breve de la Graciela Montes que me identificó mucho respecto a la construcción poética. Pero así como para ir contando un poco de historia de cómo una va sacando los textos, cómo, en qué se inspira, yo diría que lo primero es Marcela Paz, Papelucho. Yo creo que hay una gran exponente de cómo lograr la voz infantil en un texto literario. Es una voz muy genuina la de Papelucho. Claro. Y que precisamente como anécdota, Papelucho fue Colorina primero. Se llamaba Colorina, un cuento que hizo Marcela Paz. Era una niña. Ah, mira. Y claro, hay enigmas de la vida. No manejo cómo fue que llegó a terminar en ser un papelucho, en decidirse que fuera ese niño que me imagino que es más aventurero, es más loquillo este papelucho. En esta época en que fue escrito se le permitía más libertad aventurera al niño que a la niña, ¿cachai? Quizá por ahí se tomaron ciertas decisiones editoriales, pero hubo una Colorina antes que un papelucho de mano de Marcela Paz. Y yo Claro. diría que leerlo es como un poquito trasladarte a esas aventuras de infancia, y yo encuentro que ahí hay, para mí, Marcela Paz es como un gran exponente de la literatura infantil en Chile, para Mira, la infancia, claro. digamos, porque después podríamos conversar del nombre, porque la literatura como es catalogada infantil. Tiene mucho peso en la parte en la crítica precisamente a cómo la infancia quedaba al margen, porque todavía se discute y hay textos que hablan de que debería llamársele literatura para la infancia Claro. y no literatura infantil, que es Porque no una la forma hacen media niñas. menoscabante. No, y Pero porque es media menoscabante también, que es como literatura infantil, a nivel histórico se la ha considerado más básica también, claro. ¿sí? Claro. Pero y oye, ahí desviándonos un poco de la pregunta inicial, pero tú crees, por ejemplo, Me desvié ahí. totalmente, Sí, yo me no, desvío así pero que me encanta. reclámenme. Aquí es la filosofía del jazz. Ah. Puro jamming, No, puro ya me jamming. fui. No, pero es que me interesó eso porque tú dices que se le ha catalogado como que el adjetivo infantil, claro, uno entiende que está muchas veces mal relacionado de alguna forma, o es mi opinión, creo, con lo grotesco, con lo Está poco denostado. evolucionado, claro, como que es un insulto de pronto decirte qué infantil eres. No sea infantil, Claro, ¿cierto? Pero tú dices sí. como que de pronto literatura infantil es como llamarle en ese sentido que es infantil, como una literatura básica, media involucionada, por decir, como inmadura. Sí, es que, mira, lo que pasa es que esto no es solo una cuestión que tenga que ver con literatura, sino con sociedad y con sociedad patriarcal y adultocentrista, pues, Claro. ¿cachai? Hasta los 60, 70, la infancia era considerada como algo inacabado, Claro. como un Como algo que ser, hay que un superar. receptáculo que hay que Claro. formar, Sí. ¿cachai? Y que es salvaje, ¿cachai? Exacto. Entonces, claro, a partir de eso, la literatura que se generaba en esa época, 60, 70, yo diría que 80 también tienen que ver con, vienen de la mano de la educación, cuando se dieron cuenta que la educación había que había que preocuparse por la educación, se preocuparon por la infancia, ¿cachai? Claro. Y desde ahí viene la literatura para la infancia de la mano de lo educativo y de la mano de las necesidades del Estado. Por lo tanto, había que producir textos que tuvieran que ver con educación. O sea, necesitamos textos que hablen de la amistad, textos que hablen de... Y por eso yo creo que hay una parte de la... No sé si es como tan estricto, pero yo creo que hay como un poco de menosprecio hacia la literatura para la infancia, o digas el infantil, claro. De la parte academicista, de lo literario de elite, ¿cachai? Claro, claro, ¿no? Eso, precisamente ese tema queremos como abordarlo más en particular, más adelante en el programa, en este programa, relacionado como con el carácter ideológico que está implicado así, pero tal vez más profundamente que en cualquier otro género literario, ¿cierto? En el caso de la literatura para la infancia o infantil, ¿cierto? Oye, pero, y volviendo un poco a la pregunta inicial, y en el caso, porque Marcela... en la pregunta inicial, ¿cómo te llamas? No. Pero en un lado, claro, Marcela Paz, por ejemplo, como un referente súper importante en este género, pero también en el caso de la oralidad, de la narración oral de un cuento, ¿por ahí existen, en tu caso, autores, autoras, figuras, personajes, escuelas, libros, no sé, que te hayan como, te sirvan como guía, como modelo, como referente, cuando cuentas cuentos, así como cuando uno dice, me gustaría un poco imitar ese sentido o superarlo, no sé? Ay, por ahí la pregunta es difícil, porque yo me quedé con hartas autoras que quería nombrar en la parte literaria, me hubiera gustado mencionar a Marta Brunet. Perfecto. Porque es como la literatura que me movió a querer contar historias. Pero cuando hablamos de narración oral me cuesta mucho identificar referencias, por una cuestión de que a veces siento que contar historias es algo tan personal y es una decisión tan particular. Construir un relato, pensar en qué mensaje, de qué manera, cómo, es como tu propia voz contando la historia. Claro. ¿Cachai? Entonces me cuesta pensar en narradores así como grandes referentes. Claro. Me cuesta, tendría que pedirte una pausa para darle una vuelta. Y de pronto, claro, me vienen a la mente narradores que me han marcado mucho. Por ejemplo, Claudio Ledesma, ¿sí? Que es un narrador argentino. Me ha marcado mucho su forma de narrar, pero por un tema que me gusta verlo, ¿sí? Más allá de querer como contar como él, porque contar es algo que tiene una huella muy personal igual. Claro. Y a veces uno busca su propia voz. En el relato, en narrar y no parecerte a, ¿cachai? Pero así como narradores que me han marcado, por ejemplo, Claudio Ledesma, tomé algunos talleres con él. Él siempre viene a Chile y constantemente está haciendo talleres de la cuentería, que es una escuela que ha formado en Argentina, y viene acá a veces a hacer algunas clases, algunos talleres en ciertas épocas del año. Él es muy literario, pero su enfoque es más hacia más adulto. Son relatos más latinoamericanos, pero para las otras infancias. Claro. Oye, sí. Están escuchando, amigos y amigas, para quienes también están al otro lado, al tercer lado de este triángulo imaginario, de este triángulo narrativo, que es Palabras a Destiempo. Usted está escuchando a Francesca Guerrero. Ella es profesora de lenguaje, narradora oral, cuentista. Cuentera. Cuentera también, pero eso es otra parte de la historia que no cabe en este capítulo. La historia secreta de Francesca Guerrero. Esas cosas no se cuentan. No, esas cosas... Para eso existe el teatro, para eso la gente estudia teatro. Para encarnar aquel personaje oculto. No, pero claro, Francesca Guerrero, que nos está compartiendo su experiencia, sus conocimientos, y que estamos un poco dando vueltas en torno a la literatura, que ahora aprendemos nuevos conceptos, ¿cierto? Como llamarle literatura de pronto para la infancia, o literatura infantil, como se le conoce tradicionalmente. Y ya que estamos hablando de infancia, yo te voy a decir algo, Francesca. Yo tengo una idea de que la infancia un poco es ese espacio para mí, un recuerdo respecto a un espacio de tanta... a ver, no, voy a volver a explicarlo. Creo que el derecho a la infancia tiene que ver con el derecho a ser feliz en una gran medida, ¿cierto? Y la felicidad en lo más básico, en el fondo, es hacer lo que te gusta. Hacer algo que te provoca placer. Y es por eso que te voy a invitar y les voy a invitar, amigo y amiga, que nos vayamos a un tema que lleva como nombre y es un clásico del jazz, My Favorite Things, que sería algo así como Mis Cosas Favoritas. Por un lado porque el nombre ya lo dice, este tema de John Coltrane, y por otro lado porque es uno de mis temas favoritos. Así que como el niño de un poquito mayor estatura que soy, le vengo a compartir este tema y te invito, Fran, a que lo escuchemos y a la vuelta sigamos conversando un poco más acerca de la narración oral y sus recovecos. ¿Te parece? Bacán, no se diga más. No se diga más y sigue usted escuchando Palabras a Destiempo. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Ya estamos, aló, sí, sí, ya estamos de vuelta en Palabras a Destiempo, ya si poesía desde la trinchera radiofónica, compartiendo con la Añeja. Por un lado, Añeja, ¿estás ahí? Aquí estoy pendiente de todo, aunque no lo creas. Perfecto, lo creo. Y estamos también con Francesca Guerrero, cuentista, narradora oral, profesora de lenguaje, y que nos está compartiendo sus experiencias respecto a la literatura para la infancia, literatura infantil, y también los elementos de la narración oral. ¿Estás ahí, Francesca? ¿Aló? ¿Fran? Ah, sí. Mira. ¿Ahora sí? ¿Fran? ¿Dónde está su...? ¿Aló, aló? ¿Aló? Ahora sí. ¿Nos escuchas? Sí, bueno. Perfecto. Oye, Fran, estábamos preguntándonos por aquí, ya entrando de lleno en el oficio de narrar, ¿cuáles son los recursos que tú has ocupado, has desarrollado en esta trayectoria? ¿Cuáles son un poco las técnicas, la metodología que utilizas a la hora de contar un cuento? Y al enfrentarte a ese público tan particular que son las niñas, con toda su exigencia y con toda su espontaneidad. Claro. Mira, yo creo que para empezar a hablar ya más de la técnica, ahí sí no puedo dejar de mencionar a mis compañeras y compañeros del colectivo Cuando Cuento, porque nosotros nos conocimos en unos cursos de narración de cuentacuentos de la Fundación Mustakis. Yeah. Y a partir de eso, nuestras afinidades fueron tantas que empezamos a desarrollar un trabajo cuando terminaron estos talleres que comenzamos a hacer. Empezamos a desarrollar un trabajo colectivo. Áreas, hablamos de una de nuestras compañeras pertenece al área de la salud, vemos profesores, hay actrices, ámbitos administrativos también, y todos buscando un poco esta inquietud en común. El colectivo, en estos 7 años que llevamos, fuimos llegando al camino de la narración para la primera infancia, esta narración que es desde los 0 hasta los 6 años, que es más o menos el ámbito que está un poco más... yo creo que hay menos enfoque en este tipo de narraciones que tienen que ver con la, desde el momento que uno está en la guata de la mamá, desde ahí puede haber narración, ¿cachai? Y ha sido bonito ir descubriendo todo este proceso y nutriéndonos entre nosotros a través de lo que es el folclore poético. El folclore poético, yo podría mencionarlo en nuestro trabajo como colectivo como uno de nuestros principales nutrientes, porque hace mucho eco tanto en la construcción identitaria de cada una y uno de nosotros, como en también aquellos que van a narrar, porque es como algo que se comparte, es una historia en común de pueblo, ¿cachai? Bueno. Y claro, a partir del folclore hemos ido desarrollando un trabajo muy bonito que ustedes lo pueden seguir si quieren. Ahora que estamos en pandemia, hemos desarrollado este trabajo audiovisual. Y estamos también por lanzar un trabajo para radios y capacitaciones también para aquellos que quieran comenzar a aprender, pero con un enfoque en la primera infancia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, partiendo porque lo primero, la música en este caso es muy importante en la narración para la primera infancia, la primera música que percibimos es el corazón de nuestra madre. Desde ahí parten los ritmos, los sonidos, la voz de nuestra madre, los cantos, el acunar, el movimiento. Todo aquello que es sensorial es un ingrediente principal de la narración para la primera infancia. Oye, Fran, y yo ahí tengo una duda. ¿Cómo es exactamente el relato oral para las niñas que todavía están dentro de la guata? ¿Cómo es exactamente eso? Yo nunca lo había escuchado, la verdad. No, pero no dijo eso. Pero es que por eso ¿existe, lo había comentado. Sí, tiene mucho que ver con el canto. ¿Ya? Tiene mucho que ver con el tacto y la voz de la madre, el sonido del corazón. Todo es sensorial cuando estamos ahí. Se le llama también la fase del niño pez, que es cuando estamos aquí dentro del cuerpo de nuestras madres. Surfeando la ola. Claro, surfeando la placenta. Cuando no sabemos lo que venimos. Claro. Algunos todavía estamos en esa etapa. No sabemos lo que venimos. Claro. Tiene sentido que de los 0 a los 6 años no hay tantos conceptos abstractos, no hay tantas palabras, por lo tanto responden más a sonidos. Claro, es la sensorialidad la protagonista, el juego. Nosotros hacemos narración oral y tenemos este contacto por instinto. En general las madres, en especial las madres, tienen ese contacto por instinto que tiene que ver con cantar, con arrullar, con hacer nanas, con... Si nos ponemos a pensar a hilar más fino en el duérmete mi niño, duérmete mi amor, el que nos hacían cuando éramos chiquititos, el vaivén de mecernos, todo eso es parte de un relato. Todo complementa. Cuando jugábamos con los pañales, no sé si ustedes lo hicieron, pero esto de escondernos detrás del pañal, preguntar dónde está, aquí está, sí. ¿No está? Aquí está, las manitos, dónde están, aquí están. Todo eso es un recurso para nuestro trabajo en la narración para la primera infancia. Hay una técnica que se llama Dindon Dedos, que es con guantes coloridos y con sonido, y es con canto. ¿Es una por técnica? Ejemplo, claro, es una técnica que sirve, ayuda mucho para el estímulo visual, pensando también en las etapas del crecimiento. Pero puedes hacerlo, no sé, yo creo que ustedes... se van acordando, este dedito compró un dedito, claro, este sí, le echó claro, la sal, claro. Este se lo comió, se lo revolvió, y más gordito se lo comió. Claro. Es relato. Claro. Si al final no se da ni cuenta, pero estamos permeados de relato. Es súper loco eso, porque... finalmente es una de las etapas, yo creo, más determinantes de todo, de muchísimo de lo que viene después. Sí. Y además están apelando a la memoria, porque si bien esos niños son nuevos, digamos, biográficamente, esos relatos, si apelan al folclore, seguramente están en una memoria que van reviviendo al escucharlo ustedes. Claro, nosotros nos hemos encontrado en capacitaciones cuando hemos trabajado. No sé si ustedes se acordarán del chascona, date una vuelta, chascona, sí. Salta en un pie, chascona, toca el suelo, chascona, salta otra vez. Claro. ¿Lo conocen? Sí, por sí. Supuesto. Por aquí tenemos una superviviente de esa canción. ¿Aló? Fran, te perdimos la voz. Ahí volviste, Fran. ¿Aló? ¿Aló, Fran? ¿Aló? Hola, hola. Fran, ¿estás ahí? Ay, perdimos un poco la conexión con la Fran. Vamos a volver a llamarla para que podamos mejorar este problema técnico. Oiga, estábamos recién conversando con Francesca Guerrero, profesora de lenguaje, narradora oral, cuentista también, perteneciente al colectivo Cuando Cuento. Se nos fue la conexión recién, así que Añeja, te recomiendo que nos vayamos a un tema. Ya. Así retomamos la transmisión, ¿sí? Usted está escuchando Palabras a Destiempo, transmisión número 12, Infancia, Literatura y Narración. Nos vamos con un temita y ya volvemos. Thank you. Palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. Vamos a bajarle un poquito el volumen a esto que está muy fuerte. Ahora sí, ahora sí. Hola, estamos de vuelta. Hola, hola. Hola, hola. Estamos en Palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. Usted la escucha por patagonialibre.org, Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique y un montón de medios más que nos acompañan, así como La Añeja y la Francesca Guerrero, narradora oral y profe de lenguaje. ¿Estás ahí, Francesca? Sí, ¿me escuchan bien? Te escuchamos ahora sí, perfectamente. Habíamos tenido unos problemas técnicos que nos alejaron... De ti. Sí, yo figuraba ahí hablando, dándolo todo. Claro, oye, pero estamos de vuelta y... Y bueno, nos estabas contando un poco, nos perdimos un poco ahí lo último, estábamos hablando respecto a los al tema sensorial dentro de los relatos infantiles, ¿o me equivoco? Claro, no sé en qué parte se cortó, pero yo les decía que tenemos narración y recursos narrativos para la primera infancia en todos los juegos. Claro. Que llevábamos a cabo en nuestra niñez, que jugar es la, yo creo que jugar es la máxima de las libertades. Exacto. Y yo les decía, no sé si ustedes conocieron esta canción, Chascona, date una vuelta. Claro, sí, hasta ahí nos quedamos. Nos dimos la vuelta y te perdimos. Yo estaba cantando la entera. Somos como los niños que pierden la atención en el juego. Nos pusimos a escuchar música. Claro. Nos llegamos al chocolate. Claro. Pero... al choco chocolala. Que era bueno. Máximo era extremo este juego. Era bueno, sí. Había que ponerle. Sí. Y mirarse directo al ojo. Claro. No solo era motricidad, también era como una especie de frenesí de velocidades. Claro. Te pusiste bondage. Pero la mejor parte, ¿no? Oye, y respecto a esto mismo que estamos ironizando, ¿cierto? Decir, te pusiste bondage. mira lo chamullento que soy. Pero es que es otro tema que no a ver. Me gustaría hablar. Que tiene que ver como con este elemento ideológico, ¿cierto? Que está dentro de la literatura infantil. Aquí pasamos ya al plano más más invisible, podría ser, pero no por eso menos eficiente en sus mecanismos. El ¿cierto? Currículum no oculto. Exacto. Es como cuando uno, claro, le está pasando una guía al estudiante, pero en el fondo dentro de esa guía... Aunque sea corregir la ortografía, ya hay un propósito, una disposición de educativa, ¿cierto? Formativa en la persona. Un guiño. Claro, hay algo ahí. Claro, y yo creo que es inevitable que todo se permee de lo ideológico. Sí. Entonces, porque yo me acuerdo que una vez analizábamos que ahí la peluche se pegaba unos discursos, pero tremendos. ¿Sí? Claro. Y también hoy en día tenemos en las bibliotecas, así como a montón y mandadas por el ministerio, algunos textos que también vienen como con un proceso de, con una intención de moldear, claro, muy poderosa, y que claro, son los libros que están financiados y que llegan a los estantes de las bibliotecas crack. Sí, pues. Y... sobre otros, que yo voy a confidenciar acá que trabajé en un colegio donde te piden como profe de lenguaje sobre el plan lector anual. Claro. Y se consiguieron financiamiento de una de estas grandes tiendas. Ya. Yeah. Y claro, ellos iban a comprar los libros y todo. nos encontramos a la vuelta del año con el colegio pintado de del color de la tienda, ¿cachai? Ah, no, no venía con el libro, venía con un pack. venía con pintura. Claro, sí, aparte le regalaron estuches a los estudiantes y todas las estuches con la marca, así full publicidad. Mira, qué amables. Amablemente los libros del plan lector. Claro. En esa compra hubo dos libros que no compraron porque no seguía la línea ideológica de la tienda. Ajá. ¿Cuál era? Era, uno se llamaba Eso no me lo quita nadie, que es de Ana María Machado. Ya. Y no, pues no estaba Doc, es la historia de una niña empoderada. No sé qué le dieron de dar el libro, en realidad es de una autora brasilera. Claro. Y no llegó el libro. Claro. Entre otros que no recuerdo que era, pero era para el primer ciclo, que tampoco llegó. Claro. O sea que esos dos textos, esperemos que estén precisamente tomando apunte de ello para que los lean. Tal cual. Y si no están en el plan lector de su del niño de su escuela, por favor, exíjalo a su profesora de lenguaje. Tal cual, sí. O cuentos que están súper, hay algunos que terminan siendo bien recortados porque son súper potentes en su discurso sindicalista. También pasa, sí, que pasan las tijeras por ahí. Hay un cuento que se llama Un elefante ocupa mucho espacio. Ya. Que bueno, es un elefante que se revela y organiza todo el zoológico para esclavizar a los humanos que no los dejan ser libres. Claro. y por eso yo creo que es súper difícil que no nos encontremos con textos que, como dice Brecht, todo es político, hay ideología en todos lados y se utilizan para moldear, y la infancia a nivel estatal es vista como algo muy moldeable, y a nivel adulto centrista, como estábamos hablando delante, se considera la niñez como un elemento que es receptáculo de toda la información y los valores que yo quiera transmitir. Claro. Y desde ahí surge este problema que es la tarea que tenemos hoy en día como sociedad de reivindicar la infancia y considerarla también, no victimizarla también, pero yo creo que hay mucha resistencia en la niñez. Hay muchas limitaciones, mucho juego, hay mucha comunidad. Yo creo que podemos aprender mucho de ello. Y es nuestra tarea darle esa vuelta, pues, y es una vuelta gigantesca, porque si lo pensamos como estábamos conversando delante de los años 60, 70, las niñas y los niños eran considerados salvajes, primitivos. En los 90 vinimos recién a sumarnos a la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Claro. Y el Estado hasta el día de hoy no ha procurado que se cumplan esos derechos, y al contrario, pues tenemos muchos elementos y jugadas que van en contra de esto mismo, la militarización de algunos sectores, el discurso antimigrante que se ve en los medios de comunicación. Todo viene a atentar contra lo que el mismo Estado debiera procurar. Claro. Es materia difícil, y este mismo Estado es el que financia proyectos educativos, proyectos literarios, y el campo literario, que ese es otro tema. Uh-huh. El campo literario, si no existe como el campo literario académico que valora la literatura para la infancia, no hay quien la defienda, po. Nadie lo discute en el mercado. Claro. Entonces también la literatura para infancia requiere ser legitimada por el ámbito académico, po. Hay que dejar de mirar en menos. Sí, pues. Y valorar el trabajo estético que hay detrás, el estético, cultural y todo lo que tenga que ver con la literatura. Fomentar más proyectos, claro. Quitar los bestsellers y empezar a buscar otras herramientas. Y agregaría yo también, y tal vez algo súper, tal vez más específico, pero... subsidiar también la producción de literatura infantil, porque no sé si les pasa a ustedes también, quienes escuchan, y a ti, Fran, a ti, Añeja, que los libros infantiles son hermosos, maravillosos, pero son de un valor, un precio carísimo, ¿cierto? Claro. Porque precisamente tienen un elemento material súper de costo, ¿cierto? De repente materialidades, texturas... colores, claro, ilustración. Claro, tiene todo un juego, pero que es la literatura tal vez más importante a la que accedemos. Y quería preguntarte ahí, Fran, también para punto aparte respecto a lo que te acabo de les acabo de compartir. ¿Cómo se enfrenta de repente, o si te has enfrentado tú, por ejemplo, al tema de las contingencias? De las contingencias por las que pasan las sociedades, por ejemplo. Mira, voy a dar un ejemplo bien específico que para mí es súper emocionante reconstruirlo en mi memoria y que tiene que ver con un cuento que me contaban una amiga y un amigo de Santiago, que lo escucharon en un evento, en una jornada por la infancia, durante el estallido social de octubre de 2019 en Chile. Y la narración tenía que ver con cómo explicarle a las niñas respecto a los helicópteros que comenzaron desde octubre de 2019 a merodear por los cielos de Santiago de Chile en particular, ¿cierto? Pero en varias partes de nuestro territorio, como forma represiva del Estado, ¿cierto?, al movimiento social. Y claro, la historia, para hacerla bien breve y fome, porque no podría contarla mejor de cómo me la contaron a mí, terminaba explicándole a las niñas que había una, no me acuerdo si era una especie de tortilla corredora o no sé qué, algo así, que se escapaba de todas partes y que finalmente su último lugar de escape era subirse a un helicóptero y viajar por los cielos de Santiago. Entonces esa era la manera de que las niñas, cuando miraban al cielo y veían un helicóptero, en vez de asustarse y temer, ¿cierto?, que era la primera reacción, era decir: mira mamá, mira papá, ahí va la tortilla escapando, ¿sí? Entonces, un poco con ese ejemplo, te pregunto, Fran, si te has enfrentado o conoces respecto a esas experiencias de cómo, a través de la literatura infantil, de manera actualizada, ¿cierto?, enfrentarse a las contingencias, por ejemplo, en el caso de las comunidades mapuche o de la migración, cómo se enfrenta la migración, que en Santiago es súper potente, en particular con las niñas. No sé si tiene algo que comentarnos ahí. Sí, mira, qué poderoso el relato que te contaron, eso de la tortilla corredora. Ya. Encontré, es muy mágico y muy como... Es como una especie de calmante, imagino, para, claro, para nuestras infancias asustadas, porque yo creo que a todos nos pasa igual. No solo a la niñez, yo creo que el adulto mayor, por ejemplo, también, claro, hay mucho miedo ahí. Durante el estallido de la revuelta, se organizaron muchos grupos a través de WhatsApp, de redes, con un trabajo bien colectivo y bien bonito que se llama Cuentos contra el Miedo. Muchos compas nos agrupamos y contamos en los distintos lugares donde pudimos, en las plazas, en los barrios. Yo, por ejemplo, estuve acá, yo soy de San Fernando, estuve acá también en la plaza con mis compañeras narradoras de San Fernando, otros se juntaron en Yungay, fueron a La Victoria. Yo creo que es muy importante ahí el relato, es muy importante trabajar en comunidad en pos del beneficio de la comunidad, y en especial en este caso de las niñas y los niños. Yo me acuerdo en esa ocasión conté un cuento que se llama Miedo, ¿ya?, que es un niño que le tenía miedo a todo, miedo a que se le cayeran las tostadas, miedo al sonido del vendedor del gas, miedo al jarabe que le daban a cierta hora y que le daba ansiedad, tenía miedo a los sonidos fuertes, y ahí uno podía agregar ciertos detalles como miedo a las cacerolas que suenan en la noche, miedo a las sirenas, miedo a los contadores que salen en la televisión, que te dicen que es un toque de queda. El niño tenía mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo. Entonces su mamá en una ocasión lo lleva a la playa a jugar, y el niño ve un perro, y se sienta al lado del perro, y el perro lo queda mirando, y le tenía mucho miedo al perro. Entonces el perrito se quedó ahí con él, se le acercó a poco, el niño miró a los ojos del perro, la mamá entendió que tenía que llevarse al perro. Entonces ya a las noches el niño no tenía miedo, tenía perro. Bueno. Qué lindo. Es hermoso, ¿sí? Siempre se puede ir buscando ahí transformar algunos textos, porque este texto, el miedo, claro, no habla precisamente de este contexto, pero uno ahí hace una la jugada como narradora de agregarle esos ingredientes que pueden ayudar a relacionar. Situarlo. Entonces, Dígame. No, situarlo, te decía. Claro, claro. Sí, yo quería también en ese aspecto compartir un texto breve, no sé si ya nos da el tiempo. No, adelante, por favor, por favor, el micrófono es tuyo. Ya, bacán. Me gustaría partir con la dedicatoria y voy a leer solo el capítulo 1, ¿ya? Para que después lo conversemos. Adelante. Dice: a la memoria de Claudio Paredes y de toda la juventud que lucha en mi país para que nunca más. Capítulo 1. Va llegando tarde a la escuela. Está fresco, con ese aire que viene frío y puro de la cordillera, que le pone las orejas y la nariz colorada. Su abuela estuvo horas haciéndole trenzas con el pelo húmedo antes de dormir. A la mañana se despertó más temprano y se las desarmó con delicadeza. El pelo, al fin, por un rato, le quedó enrulado. Está feliz, se miran todos los vidrios que encuentra en el camino. Abuela, ¿me puedes hacer una rosita? La abuela, con cuidado, le pone una cinta en el pelo. Estás igualita a la Shirley Temple. Y tan bonita como tu mamá, le dice la abuela, que está contenta. Corren apuradas. Matilde le da un beso en la puerta y entra justo antes que la cierren. Se ponen las filas y empiezan los acordes del himno. Todos los niños se paran, derechitos con las manos atrás, y cantan. Puro Chile es tu cielo en su lado. Matilde espera, espera ansiosa la reacción de sus compañeros. Espera que todos le miren el pelo, pero nada. Todos miran para adelante. Nuestros pechos los llevan grabados. Está un poco decepcionada. O el asilo, o contra la opresión. Se acerca Paulina. ¡Te lo hiciste! ¡Sí, y tú también!, dice Paulina mientras gritan abrazadas. Pasan a la sala de clases y se sientan una al lado de la otra, apretaditas para no sentir el frío. Por fin las otras niñas las miran y cuchichean. ¡Leonas!, les grita Ramiro desde atrás, y todos se ríen. La profesora los hace callar. ¿Cuánto nos va a durar?, le pregunta Paulina. Mi mamá dice que un poco menos, que se nos va a alisar en cuanto nos lavemos el pelo. Matilde pide permiso para ir al baño. Entra rápido y se moja el pelo con agua fría hasta que le cae llovizna en la cara. Señorita Carmen, Matilde parece que se lavó la cabeza, dice Marisa, que se sienta atrás y la ve en la puerta del aula con el pelo empapado. La maestra busca una toalla y llama a una vecina para que le pida a la abuela que la vaya a buscar. En el camino de regreso, la abuela ve que Matilde tiene el delantal y el jumper completamente mojados. ¡Ay, Matita! ¿Por qué haces estas cosas? Si estuviera tu papá. ¿Y ahora qué le digo a tu mami? Matilde camina callada, avergonzada y furiosa. Nunca más se va a hacer trenzas ni rulos. ¿Qué se creen todos, que se van a reír de ella? Se da una ducha caliente y piensa mientras la abuela le seca el pelo al lado de la estufa. Sigue enojadísima. No es justo que nada salga como yo quiero. Pero no sale ni una sola palabra de su boca. Los labios apretados, el ceño fruncido. Demoró toda la tarde en hacerse las trenzas, aguantó tirón tras tirón, aguantó horas sin rascarse para que no se le desarmaran, aguantó que la peinaran a la mañana. ¿Para qué? ¿Para que le dijeran Leona? Se pasa el resto del día en la cama, medio castigada y medio calentita para no resfriarse. A la noche siente el beso rápido de su mamá en la frente, pero no quiere abrir los ojos para saludarla. No quiere abrir los ojos y tener que explicarle que no es tonta ni loca, que tenía que desarmarse las trenzas. Al día siguiente inventa excusas y dolores imaginarios para no tener que ir a la escuela. La abuela la levanta igual, a pesar de que hace más frío que ayer. Matilde camina lento, pateando el maletín, pensando qué va a decir y cómo va a hacer. Dale, Mati, que llegamos otra vez tarde, la apura la abuela. Pero ella no quiere llegar. Dilata todo lo que puede el momento de entrar por esa puerta. Se abrocha otra vez los zapatos. Trata de convencer a la abuela de que se le olvidó el cuaderno. Pero finalmente llegan y se ponen en la fila sin mirar a nadie. Cantan el himno y entran rápido a la sala. Buen día. Parece que hay muchos resfriados, dice la señorita Carmen. Qué suerte que tú no, Matilde, con lo empapada que te fuiste ayer. Matilde le clava la mirada furiosa, pero la maestra ya está sacando una tiza para escribir la fecha y dar las tareas del día. Les pide que saquen sus libretas y les dicta una comunicación para invitar a los padres a la reunión de curso. Mi papá no va a poder venir, le dice Matilde. Otra vez está de viaje, pero seguro que viene mi abuelita. No hay problema, igual pregúntale a tu mamá si puede venir ella también, que tengo muchas ganas de hablarle. Matilde escribe con letra redondita cada palabra. Señor apoderado. ¿Y dónde está tu papá ahora? Le pregunta Paulina en el recreo mientras comparten una manzana. Ahora está de viaje, pero vuelve en unos días, le dice con la boca llena. ¿Y a dónde viajó? Al norte. ¿Pero no andaba en el sur los otros días? Claro, pero viaja mucho, ya te dije. ¿Y qué te trajo cuando vino? Un chocolate y unos caramelos que acá no hay. Mañana te traigo, así los pruebas. Lo dice y la panza se le contrae. Se pasa toda la tarde pensando cómo hacer para llevar al otro día algo que no parezcan comprados en el almacén de la vuelta. Busca en toda la casa y encuentra una cajita de metal. Se gasta todos sus ahorros y compra un chocolate en el almacén. Lo mete en la cajita. Al día siguiente se lo ofrece a su amiga. Toma, Pauli, ¿te gusta este chocolate? Sí, es rico, pero se parece un poco al trencito. No hay nada que ver. Qué suerte que tienes, Mati, que tu papá viaje tanto. Matilde se siente aliviada, pero también un poco triste. Hay cosas que nunca le puede contar a nadie, ni siquiera a su mejor amiga. Oye, pero qué lindo. Lindo y potente a la vez. Sí, bueno, me lancé nomás, me embalé leyendo. No, estábamos atentos y atentas. Yo quería decir, antes de que explique un poco el detalle de este texto, dos cosas que me parecen súper relevantes, ¿eh? O sea, dentro de todo lo maravilloso que es el texto. Lo primero que seguramente ahora va a explicar el detalle de histórico, ¿cierto? Pero como que la injusticia es universal, ¿cachai? Entonces podría ser un... armando hipótesis de lector, ¿cierto? Así como... ¡Uy! ¿Qué pasó? Se cortó la comunicación. ¡Oh! Se nos cortó la comunicación. Vamos a llamarla de nuevo. Así que... ¡Al tiro nomás! Usted está escuchando la llamada. En vivo y en directo. Claro. Algo pasó. Algo pasó que se nos fue la señal con la Fran. Pero estábamos... Ahora serás transferido al buzón de voz. Se le apagó a ella, seguramente. Oye, estábamos escuchando el relato de Francesca. Vamos a comunicarnos con ella de inmediato, pero yo quería comentarte, Añeja y amigos, dos elementos. Uno, inmediatamente lo que estábamos escuchando, podríamos pensar que un militante bajo dictadura en Chile... Clandestino. Que está en la clandestinidad... pero podría ser en el fondo cualquier padre ausente por razones que van contra la voluntad incluso de ese mismo padre o de la familia o de la niña. Entonces eso creo que es lo bonito del relato. Y lo otro que quería decir, y que lamentablemente Francesca en estos momentos que se nos fue de la comunicación no va a poder tal vez recibirlo, pero la vamos a llamar de nuevo para comentarlo, es que es muy lindo cómo las voces en el relato oral finalmente te van construyendo también una imaginación de la voz que en la cabeza de cada uno de nosotros relata el texto que uno va leyendo. Los matices que utiliza. Claro, cómo el relato oral finalmente nos lleva a recordar el carácter colectivo de la lectura. Ese carácter colectivo que la adultez posteriormente silencia. O sea, al final caemos en la lectura silenciosa, que claro, nos impone incluso la escuela, ¿cierto? Casi sí, institucionalmente. Cuando en algún momento, en un comienzo, el relato es compartido. Entonces creo que de aquí en adelante muchos relatos los voy a escuchar con voces similares a las que acabamos de escuchar en este programa. Eso quería compartir. Está bueno, está bonito. Además que a mí me gusta que, claro, se está hablando de un contexto sociopolítico como una dictadura, pero también de los problemas para la niña. O sea, la niña le problema la cuestión del pelo, ¿cachai? Cómo le miente a la compañera y todo. Todo el mundo paralelo que implica para ella este contexto político, que seguramente a su edad no comprende la profundidad de lo complicado que es, pero sus problemas son totalmente profundos para el pelo, los dulces, la amiga, etcétera. ¿Cómo dialogan esos mundos? Así es, pues. Amigos y amigas, están escuchando Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, este capítulo número 12 acerca de la literatura infantil o de para la infancia. Ahí hay un debate que aprendimos esta jornada de comunicación. Estábamos conversando con Francesca Guerrero, narradora oral, profesora de lenguaje, que nos estaba comentando su experiencia como cuentista, como lectora de literatura infantil, etc. Se nos cortó la comunicación con ella, así que nos vamos a ir con un temita. Y a la vuelta seguimos compartiendo si es que si vuelve, si cargó su celular, seguramente algo así pasó. Nos vamos a ir con un tema un poquito más largo para poder retomar las comunicaciones. Este tema me gusta mucho, como todos los que estoy poniendo en este capítulo, que son puros caprichos. ¿Dónde está aquí? Puros tesoro. Claro. Aquí está. De Charles Tolliver y Stanley Cowell, pianista. Charles Tolliver, trompetista, y Stanley Cowell, pianista, que tocan juntos en este tema llamado Drought, o Drought, algo así, que significa como seco, si no me equivoco. Estoy seco. Estamos secos. un tema en vivo que me gusta mucho, lo vamos a poner a continuación y ya volvemos en Palabras a Destiempo. Estamos de vuelta en Palabras a Destiempo, bajándole el volumen otra vez. Ahora sí. Fran, ¿estás ahí? Palabras a Destiempo, estamos transmitiendo y tratando de llamar a Francesca Guerrero, que estaba compartiendo con nosotros y que se nos fue. ¿Añeja? ¿Estás por ahí? Ahí está. Oh, espera, no, está medio mal conectado. A ver. Ahora va a venir. Francesca, ¿nos escuchas? Ahí escucho bien. Ahora sí. Ahí sí, bueno. Ahí llegó tu voz. Sí, ahora te escuchamos. Ahí sí, ay, qué miedo. Oye, Fran, el cuento que nos contaste hace un ratito, ¿de quién es? ¿Cómo se llama la novela? ¿Cómo encontrarlo para quienes se engancharon de esa narración? Mira, esta es una novela que se llama Matilde, de Carola Martínez Arroyo. Ya. Está como por la editorial Norma en Zona Libre. Y bueno, es una, les leí el primer capítulo, como yo les decía, sentí que me embalé, pero encuentro que es un primer capítulo que tiene un poquito de todo, como que logra muy bien mostrar la esencia de la niña, el contexto y los secretos que pueden haber. Está basada en cómo vive una niña la pérdida de su padre, que está viajando, que está en el exilio a raíz de esta dictadura. Claro. Que vivimos hace no mucho. Es una novela bien bonita porque el final, hay también un trabajo de ilustración y que, bueno, en el fondo solo le va a permitir encontrar respuestas a esta niña con el tiempo, la verdad y la justicia. Entonces, ahí retomando un poquito lo que hablábamos antes acerca de la ideología, yo creo que más que aparecer discursos ideológicos en distintos bandos, tiene más que ver, en este caso, la literatura para la infancia con darle una voz a esos dolores de la infancia que no lo han tenido. Porque acá más que mostrar, como hablábamos antes, de los relatos y la narración para ayudar a lidiar con el miedo, tiene que ver con empoderar la infancia y darle su voz, tratar de llevar ese mensaje. Y en relación a eso también me gustaría recomendar un libro que se llama Yo soy un refugiado, que es de la editorial LOM y recopila una serie de relatos de distintos niñas y niñas que participaron en una especie de concurso y se hizo una selección de distintos relatos de ellos acerca de la temática de la migración y ese refugiado. Entonces, hablar más que nada de literatura, pero desde la voz de los no la tienen en este caso para reivindicar la infancia. Claro, en vez de hacer una literatura para domar o docilizar a las niñas, que creo que de pronto por ahí entra la ideología de esta literatura infantil tradicional y media como adultocentrista, que es como proyectar el adulto con los mismos vicios que vive en la actualidad a un pequeño hombrecito adulto. Eso es como... Claro, y aquí lo vemos, por ejemplo, el mismo fragmento de Matilde, son sus dolores, sus penas, sus gustitos, esto de jugar con su pelo. Todos sabemos que en nuestros cabellos hay mucha historia de quienes nos peinaban y de que tiene que ver con la identidad y nuestra imagen, mezclada con este contexto medio represivo, mezclada con esta ausencia de los afectos familiares. Y con la contención de la abuela, entonces hay un todo ahí que logra plasmar muy bien la voz de la infancia en el caso de esta niña de Matilde. Claro. Hoy estamos con Francesca Guerrero, profe de lenguaje, narradora oral, cuentista, miembro también del colectivo Cuando Cuento, y que nos ha estado compartiendo su experiencia, sus conocimientos, su aprendizaje. Y hemos dialogado en torno a la literatura para la infancia, o literatura infantil, como se le conoce tradicionalmente, y todos sus matices. Y ya estamos llegando al final de esta conversación, que yo pensaba que iba a durar el primer bloque del programa, pero parece que ya estamos llegando casi al final del programa también. Que es lo bueno de las conversaciones que no son entrevistas. Así que nada, pues pedirte, Francis, que también pudieras compartirnos ahora un poco eventos, actividades, dejarte el micrófono abierto para socializar tus actividades como cuentista, como narradora, o tus otras actividades también dentro del oficio o dentro de tu desplante escénico. Escénico, claro. Proxémico. La entrevista. Claro, así que mándele. ¿Qué se viene? Por la chucha. Oye, tenemos un capítulo con chascarros. Se nos cayó el teléfono. Vamos a llamarla de nuevo. Se viene el estallido. Sí, no. Ahí se escucha la revancha final. Golpes bajos que ven. A ver, oye. Ahora sí. Puras caídas, se nos cayó el teléfono. Oye, justo cuando iba a hablar. Figuraba dando todo el sorbello y convocando a todos y estaba cortado. Ya no se repite más. Ahora sí. Ahora sí, dale, adelante. ¿Qué se viene, Francesca? ¿Qué se viene? Y ahora sí. Bueno, voy a hacer sin energía ahora porque lo gasté toda en la primera vez. No. No, recicla. Cuando cuento, allí haciendo una convocatoria para invitar a gratuitamente una capacitación e introducción a la narración oral para la primera infancia. Estamos actualmente con una capacitación hasta el 24 de agosto, es la convocatoria, y las fechas de esta capacitación serían el 1, el 3, el 5 y el 8 de septiembre, desde las 4 a las 5 y media. Así que si le interesa participar, aproveche que es gratis, inscríbase, mándenos correo ahí, métase a la página y vamos a estar en contacto para esta pequeñas pinceladas que hablamos de la infancia, de los relatos, de los juegos, de lo sensorial. Bueno, en la capacitación son a profundidad y esperamos que sea una herramienta que podamos transmitir y llevar a los máximos lugares que podamos. Bueno, Hasta ahora nos ha ido bien con las postulaciones, pero claro, lo que me llama la atención es que me van a creer que las postulaciones que tenemos ahora son solo mujeres las que han postulado. Así que es también una invitación a explorar, que empecemos a entrar a estos lugares todos, todas, todes. Claro. Fran, dijiste por la página de Facebook, ¿cuándo cuento? ¿Cuándo cuento? Sí. Ahí está toda la información. Ahí está toda la información para postular a las capacitaciones. Ya. Bueno, y perdón, me perdí ahí. ¿Es gratuito? ¿Tiene un costo? Totalmente gratuito. Va a ser a través de Zoom por nuestro contexto pandemia. Son 4 días. Primero, 1, 3, 5 y 8 de septiembre. De 4 a 5 y media es la capacitación, así que postúlese. Bueno. Vamos a mandar un pequeño formulario porque lo ideal es que sean personas que quieran empezar a incursionar. Es una introducción a la narración oral para aquellos que quieran empezar a contar y a manejar esta herramienta. Perfecto, excelente. Tenemos entonces capacitaciones abiertas. ¿Presentaciones de cuando cuento? Uf, mira, estamos ahora lanzando, es que todo está siendo online en estos tiempos. Me imagino, claro. Ese ha sido nuestro tema. Estamos ahora lanzando cápsulas para la primera infancia, junto al Museo Violeta Parra también nos ha estado difundiendo en estas cápsulas, financiados por la Fundación Mustakis. Tuvimos tenemos una tanda de cápsulas de primera infancia que vienen con este folclore poético del que conversábamos, poesía popular, prefieren llamarle otras. Ahí tenemos videitos que estamos lanzando semanalmente todos los días miércoles. A las 12 del día salen estos videos al aire y de libre acceso. ¿En el Facebook también de Cuando Cuento? Sí, por el Facebook de Cuando Cuento también. Pueden buscar nuestro canal en YouTube y hágale play. Perfecto. Y también una buena recomendación para las familias que en estos momentos necesitan educar en casa, producto de la pandemia, también. No está de más pegarle ahí una risa. Sí, es hermoso. Está muy bonito el trabajo. De verdad que vale mucho hacerle play un ratito. Y está pensado también para las audiencias virtuales, que son cortitos, son dinámicos y hace reír harto para jugar también. La adivinanza también es otro recurso que ahí ha dado harto. Nos manda ideas a veces la gente como haciendo una adivinanza o haciendo trabalengua. Y la invitación es a participar y a nutrirse de historias. Excelente. ¿Algo más? ¿Algo menos? Eso no se me viene más a la mente. Ya pues, Fran. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, fue un placer conversar. Sí. Sí, a ustedes. Son cositas que revitalizan el alma en estos tiempos de encierro. Así que muchas gracias

Carita de hogar. Entre nosotras había un enorme afán por no parecer del hogar. Que no se note pobreza. Que no se nos note la huerfuenitud, la orfandad. Que no se note la ropa fiscal lavada con jabón Popeye. Que no se nos noten los piojos cuando nos trenzábamos el pelo. El olor a colonia inglesa que a todas nos ponían. Que no se note que siempre calzábamos los zapatos de colegio. Nos lavábamos con fuerza hasta dejar brillantes nuestras narices limpias de mocos para que no se nos note esa marca de Caín que se llama cename encima de nuestras caras de niñas de hogar. Que no se notara, sobre todo cuando salíamos a parques. Nos cuidábamos de andar en grupos pequeños e ignorábamos los llamados de las tías cuando gritaban «Casa Alborada», haciendo sonar un silbato. Era una humillación que el cabro al que le inventaste la historia de andar sola con amigas te dijera «Parece que te están llamando», y que viera cómo te pescaba del moño una de las tías mientras te reclama no haber hecho caso cuando llamaron a las de la Casa Alborada. Era humillante que al mismo cabro se riera y te preguntara «¿Eres de ahí?». Pero una no lloraba. Me quedaba pensando en eso de «eres de ahí». ¿Qué era ahí? ¿Dónde estaba ahí? No tenía nombre. Era un lugar extraño y difícil de imaginar. Cuando nos llevaban a la iglesia era diferente. Nos sentaban adelante como en exhibición y la misa ese día hacía mucha referencia a la caridad y al prójimo. Había un empeño en exaltar nuestras caritas de hogar ante Dios. Sin ser creyente, siempre me ponía a la fila de la comunión para recibir la hostia. Las tías me retaban por esto, pero el cura lo tomaba como una niñería y una intención de recibir a Cristo en mi corazón. Por su culpa me obligaron a ir a catequesis y a sesiones de confesión y orientación con el cura Mario. En una de esas sesiones de orientación le conté sobre una experiencia de abuso cuando tenía 5 años. No sé por qué, pero estaba sentada en sus piernas y me dijo algo así como que era normal que los niños jueguen a esas cosas y que lo raro sería que me quedara gustando el sexo de niña. ¿Te gusta el sexo? Su cara estaba cerca de la mía, así que fijé la vista al frente. Tenía 12 años, iba en séptimo básico, pero tenía absoluta claridad que si lo miraba me iba a besar, así que resistí. Negué con la cabeza, me acarició el pelo y me dijo que Dios me perdonaba. No le dije a nadie, pero tampoco volví a tener sesiones de orientación con el cura Mario. Muchas otras veces se me acercaron hombres adultos de ese modo. Lo creía en ese entonces y hasta creo que lo escribí y lo sigo creyendo ahora. A mí no me veían como una niña, o no como una niña como las demás. Entonces no me trataban como tratarían a una nieta o sobrina. Aquellas no tenían esta mirada cansada de ver hacia adentro de los autos mientras sostienes una bolsa amarilla con monedas y arrastras los pies por Manquehue. Llameaban estos ojos negros de haber visto borrachos en la cama. Estás despierta, Lisita, y la entrepierna dolorida. No había jabón que nos dejara brillantes de eso. Se nos había pegado en la expresión, en el modo de andar, en la agudeza de nuestra voz, en nuestra higiene dental, en nuestra risa, porque reíamos. También reíamos, porque en nuestro país éramos felices, aunque no tuviéramos permiso, como dice el Benedetti, y no teníamos permiso. Nuestra cara de hogar que intentábamos ocultar con talco brillante, dibujándonos un lunar como la Marilyn Monroe y pintándonos los labios con rouge sabor chocolate, era un monstruo hermoso. Hablábamos con acento español castizo para esconder los cortes en los brazos mientras comprábamos cigarro y Doritos, porque nos imaginábamos otro destino, y aquella imaginería era nuestra esperanza. We'll be right back. Estábamos escuchando un relato escrito por Elisa Monti. Si te gustó, puedes buscarla en la página de Facebook que se llama Pateando Letras, Elisa Monti, así, tal cual. Tiene muchos cortos textos breves, como el que leímos, que está resumido, o sea, es un fragmento de un texto, pero es interesante en la medida que abarca otro tipo de infancia, ¿verdad? Quizá un poco más ligada a la marginalidad, como es el Sename, pero interesante en la medida que nos aterriza una idea que quizás podemos tener abstracto. Ella habla en primera persona, de una niña que creció en el Sename y que ahora es una mujer que activa desde la antipsiquiatría, desde el feminismo, desde el lesbianismo. Tiene varias aristas interesantes, así que búsquela, Pateando Letras, Elisa Monti, por Facebook. Oye, me parece súper contingente respecto a lo que hablábamos de la literatura para la infancia, de la literatura infantil. Aquí tenemos una literatura, si podemos llamarla así, ¿cierto? Que nace desde la infancia misma. No es escrita por adultos respecto a las niñas. Claro, es una mujer que creció en el Sename y que está rememorando y está escribiendo, y yo creo que es importante visibilizar esas escrituras que pueden ser un poco fuertes quizás, pero necesarias para profundizar y hacerse cargo del problema también, y no solo reclamar sin tener alguna idea de qué implica. Claro. Y con esto ya nos vamos despidiendo, amigos y amigas, de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Usted nos escuchó en vivo esta grabación. Si usted la está escuchando en otro momento, corresponde a un día viernes 21 de agosto de 2020. A un mes de la primavera. A un mes de la primavera, exactamente. Y como siempre, en vivo los días viernes a las 21 horas por Radio La Tuve 93.5 FM, patagonialibre.org para todo el mundo. El dial FM es para Coyhaique, ahí en el sur austral del territorio. También estamos en otras diales sonando en vivo, como en Radio Lafkenche en San Antonio. Litoral Central. Litoral Central Sur, que tenemos en el 87.5 y 87.9 FM para San Antonio, Santo Domingo y alrededores. Y también por su aplicación. ¿Sí? También estamos sonando por Radio Bajo Cemento en La Calera. Usted puede buscar en internet seno.fm/radio-bajo-cemento. Y también los días sábados nos puede volver a escuchar si es que usted se pierde los capítulos en vivo. Están las repeticiones los sábados a las 5 de la tarde por Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y la página Radio Placeres. Sí, sí, radioplaceres.cl. Ahí estamos. Y con esa gran vuelta, también les invitamos a que nos revisen en nuestro blog, donde están todos los capítulos subidos, a destiemporadio.blogspot.com, o en la aplicación iVoox, donde también puede escuchar con mayor facilidad de su celular, buscándonos como palabras a destiempo, resurgimiento 2019 y más. Ya estamos terminando esta temporada Venus, el próximo viernes el último capítulo de nuestra temporada, así que venga, no se lo pierda, porque vamos a hacer todo el show que hay que hacer para una despedida. Vamos a continuar transmitiendo todos los viernes, pero vamos a despedirnos de la compañía mía. Sin embargo, el umbral persistirá. Si es que la añeja así lo desea. Vamos a conversar. Oye, y quien también debe persistir, y si no persiste, vamos a regañarlo hasta que lo haga. Es nuestro amigo el Molo Fernández, que nos va a compartir a continuación, como siempre, las crónicas del Molo, con la cual estaremos cerrando este capítulo número 12 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura desde la trinchera radiofónica. Hasta pronto. Chao. Al cumplir 107 días en huelga de hambre y pocas horas antes de iniciar una huelga seca, el Machi Celestino Córdoba, tras llegar a un acuerdo tanto con el gobierno, así como con organizaciones de derechos humanos y de la etnia mapuche, depuso su protesta, salvando su vida y también al gobierno y al país de una crisis política de envergadura. Si bien es cierto, esta no era la primera vez que este machi, Huaychafe Peñi y Lamien, de 34 años de edad, que es una autoridad ancestral del pueblo nación mapuche, protagonizaba una protesta similar tras ser condenado a 18 años de prisión efectiva por su responsabilidad en la muerte del matrimonio Luxinger-Macay, la huelga seca implicaba una muerte segura y con certeza el incremento de la resistencia de su etnia en su lucha por reconocimiento y recuperación de tierras. Por lo anterior, el gobierno debió ceder, pues distintos sectores de la sociedad presionaron por salvar la vida del Peñi, quien exigía cambiar la pena de cárcel por arresto domiciliario mientras dure la pandemia y estar al menos 6 meses de 18 años de condena en su rehue, permitiéndole así cumplir sus funciones de machi. Cito lo anterior no solamente por la importancia que reviste entre la cultura mapuche el rol de Celestino como autoridad, sino también porque, a juicio de este comunicador, la estrategia gubernamental tiene también relación con el plebiscito para una nueva constitución política fijado para octubre próximo. En voz del ministro de Justicia, Hernán Larraín, dicho sea de paso, asiduo visitante del enclave nazi llamado Colonia Dignidad, donde se violaron no solamente niñas, sino también se torturó, asesinó e hizo desaparecer personas, abro comillas, el derecho a la vida es un derecho fundamental que antecede a otros derechos, afirmó Larraín. Hago énfasis en esa frase, pues en plena pandemia, con más de 10.000 muertes, el Ministerio de Salud decreta por estos días el desconfinamiento en varias comunas del país, lo cual incidirá, sin duda alguna, en el aumento de contagios. ¿Y cómo están vinculados estos hechos? Tanto el término de la huelga de hambre, el desconfinamiento y plebiscito. Buenos Aires. A mi juicio, la jugada maquiavélica de quienes detentan el poder se basa en desconfinar con incremento de casos y muertes, lo cual justificaría posponer nuevamente el referéndum, que la derecha ya da por perdido, mantener el estado de emergencia con militares en las calles y una población secuestrada en sus hogares. Porque si leemos entre líneas aquella frase que el gobierno repite como mantra, el derecho a voto es un derecho constitucional, pero antes que ese derecho está el derecho a la vida, lo más probable es que la justificación para no realizar en octubre el plebiscito sea esa. Frase repetida hasta el cansancio por quienes no solamente tienen sus manos manchadas de sangre mapuche, sino también una huella sangrienta a través de la historia de nuestro país. Y para finalizar, resta solamente en homenaje a Celestino y a ese pueblo combativo, Marichi Hueu, y aguante el plebiscito. Finaliza otra transmisión de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Puedes escucharnos en directo todos los viernes a las 21 horas por Radio La Tuna 93.5 FM en Coyhaique, patagonialibre.org al mundo. También puedes escuchar las transmisiones en directo por Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM en San Antonio y alrededores, y por su aplicación Radio Lafkenche en tu tienda de aplicaciones del celular, y en seno.fm, seno con z, / radio bajo cemento, desde la provincia de Quillota hacia el mundo. Retransmisiones los días sábados a las 5 de la tarde por Radio Placeres, capítulos grabados en adestiemporadio.blogspot.com y en la aplicación iVoox, buscándonos como Palabras a Destiempo, Resurgimiento 2019 y más. Nos escuchamos. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite thing.